Aire Libre. Radio Comunitaria 91.3. El hombre de todos los tiempos con ustedes para brindarle la información de cada semana. Rolando Oscar Báez. Le mando saludos desde San Martín 1273, Rolando, a la emisora Tarde Nuestra. No tiene razón, pero las hace, como dijo Leo, se irá a terminar, pero vamos a ver si se termina, Leo, ¿eh? Capaz que estiramos un poco más el programa, que lo sacamos adelante, por el bien de todo, por todo lo que estaban en la radio, por todo lo que se interesa. Bueno, nada, Leo, gracias. Feliz día miércoles, día martes, perdón. Yo lo hacía miércoles, no sé si no estamos miércoles, pero martes estamos seguros hoy. Y atrasado. Ya dieron por radio que estábamos atrasados y que nos pagaba a todos los jubilados un tercer aguinaldo para que tengan dinero para sus casas, porque venía todo atrasado. Y nada, solo eso, un informativo a todos los matrimonios que van a cobrar ese adicional. Muy buena suerte y nos despedimos. Hasta luego. A Musi, el repertorio desconocido de un olvido de la noche eterna, y fría ya en su malevoliente noche, la muerte se desplazaba en la tierra oscura y fría de las cavernas. Cuenta la leyenda que mientras la muerte pasaba, el sol alumbraba, la oscuridad cambiaba día a día. Mientras todo pasaba, la llanura era amplia, la quebrada era agua, mientras el crucero vagaba, la noche deliraba, mientras la muerte llamaba, todo descansaba. Mientras el descanso eterno de la noche era un suspiro, ahí estaba paciente la señora muerte, esperando a los avejentados, a los desamparados, a los afligidos, a los rasos de hambre, a los que tenían penas de muerte. Y la muerte llamaba a la muerte, y así sucesivamente en el tiempo, pasando los años, la muerte llegaba a su fin. Oh. Bueno, audiencia, siendo 14 horas 42 minutos, así pasaba Rolando, el hombre de todos los... Que como dijimos, por ahí no se siente bien, no quiere... Dice, me vendieron, Leo, dice Leo, me vendieron un detector de ovni. Dice, salgo todas las noches. Dice, lo enciendo todas las noches y no detecta mosquito. Detecta los mosquitos de la... Dice, no, dice, el aparato se me llena de mosquito, cucaracha, pero no detecta un ovni. Dice, no, ¿qué hago? Dice, digo, busque al vendedor, no sé, fíjense qué fábrica lo hizo. No, dice, bueno, vamos a ver, está deprimido. Él sigue con la esperanza de que, bueno, en algún momento, a lo mejor antes. Cristina, ¿vendrá en un ovni? No creo, porque ni Cristina se tiene fe de venirse en un ovni. Dice. Pero bueno, vamos a ver, que le comente a Cristina, le vamos a decir, Cristina, acá está Rolando que está deprimido, venga, Rolando, le va a decir que quiere ver un ovni, ahí se lo lleva, no sé, al Tecnópolis, capaz que le conseguimos un puesto, no se lo lleva, pero lo lleva a Tecnópolis. Así que bueno, vamos a ver, esperemos, no es esa cosa que en el cumpleaños, mirá si Eduardo en el cumpleaños, pum, un ovni con así como dijimos que de la torta van a salir tres conejitas de Playboy, dijimos que bueno, la torta van a salir por ahí, capaz que nos caen tres marcianos y nos llevan las conejitas. Así que bueno, así pasaba Rolando, el hombre de todos los tiempos. Y ahora, no sé si Bernardo tenés mi cortina, o sea, mi presentación para hacer. Ahí está. Hola. Mi nombre es Leo Villarruel. Y en el consultorio jurídico de Tardes Nuestra 2020 te voy a estar informando sobre todos tus derechos como usuarios de los servicios de salud mental y todo sobre la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones 26.657. Bueno, buenas tardes, audiencia. Aquí tengo nosotros el doctor Leo Villarruel. Es un consultorio que va a tratar, como dijo, el tema del presupuesto. Un tema muy importante, el tema del presupuesto para salud mental. Doctor, doctor, así que no viaja a Chile. Mirá. No viajamos. Se cayó lo de Chile. Va a haber una... Online, se va a hacer un encuentro online latinoamericano y del Caribe, pero en sí, en concreto, si vamos a viajar, no vamos a estar presencialmente. Bueno, se salvó, por lo menos veía el lado positivo. ¡Renuncien! Bueno, vea el vaso medio lleno, por lo menos no lo van a mandar a matar, ahora se van a quedar ya, no lo van a matar. Va a tener un año más de vida, un año más, va a poder ir al cumpleaños de 15. Así que bueno, el tema de hoy es el presupuesto. ¿Qué dice la Ley Nacional de Salud Mental? Artículo 32. En forma progresiva y en un plazo no mayor a 3 años, a partir de la sanción de la presente ley, o sea, 3 años a partir de la sanción de la presente ley, se sancionó en el 2010, en un plazo no mayor a 3 años, o sea que tendría que tener como máximo el 2013 y en forma progresiva, el Poder Ejecutivo... O sea, Poder Ejecutivo, dice, debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental. O sea, en las partidas que va a destinar, no a salud, a salud mental, dice, hasta alcanzar un mínimo del 10% del presupuesto total de salud. No sé si se entiende. Se promoverá no solo... En las provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio. O sea, la primera parte del artículo es para la nación, dice a nivel nacional. El Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento, o sea que tiene que ir en aumento, en las partidas destinadas a salud mental, ¿no? Propiamente dice salud mental hasta alcanzar un mínimo del 10% total del presupuesto de salud. ¿No? ¿Entiende, doña Rosa? Del presupuesto total. De salud, el de salud mental tiene que alcanzar un mínimo del 10%. El mínimo, no quiere decir que el tope, el techo son 10%. El mínimo de salud mental tiene que ser un 10% del 10% total de salud de la nación, del presupuesto total de la nación. Eso tiene que ser en forma progresiva y en un plazo de 3 años. Tenía que haber seguido, lo cual tenía que haber sido en el 2013. Claro, me hace 6 el 2013. Pero bueno, por eso, vamos a pedir una prórroga, no sé qué vamos a hacer. Así que tenía que ser, hoy, usted me dice, doña Rosa, pero hoy tiene que ser el mínimo, un 10%, un mínimo del 10% del total de salud de la nación. Y este criterio tiene que ser igual para las provincias y para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Quiere decir que hoy, en la provincia de Santa Fe, el presupuesto también tiene que ser para salud mental, un mínimo del 10% del presupuesto total de salud. Este criterio, el de nación, tiene que ser bajado a las provincias. Ese era el tema, algo que nos afecta para los trabajadores de la salud, como los trabajadores del Gomecito, del Agudo Ávila, y todos los trabajadores que están en salud mental, no solo acá en Rosario, sino en Oliveros, porque vamos a ver que la situación de también que está allá, de los hermanos, compañeros que están allá luchando por la desmanicomialización en Oliveros. Entonces, quedó claro, o sea, hoy... Tenía que ser progresivo y en un plazo no mayor a 3 años de la sanción, dice, de la sanción de la ley. Se sancionó en el 2010, en el 2013. Y tendría que ser un mínimo, no es el techo, un mínimo del 10% total del presupuesto de salud. O sea, el 10% para salud mental. Víctor, sí. Sí, quería saber si se aumentaría las pensiones una sola vez al año también. El aumento de pensiones no tiene que ver con la salud mental, sino que depende de desarrollo social. No, depende de nación. Sí, no, desarrollo social de la nación. Ah, claro, ¿me claro. ¿Me entendés? Porque es un criterio, esto no tiene que ver con el tema de salud, sino que las pensiones tienen que ver con criterio del desarrollo social de la nación y ANSES, que es la Administradora Nacional de la Seguridad Social. Seguridad Social, claro. Pero también tiene que ver con la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad. Pero el aumento de pensiones, el reajuste, tiene que ver más con desarrollo social y la seguridad social de la nación, que después baja a las provincias, los que tengan jubilación o pensiones provinciales. Entonces sería un aumento en tema 10% de parte del Estado, pero en el inmueble, en medicamento, mejora de medicamento, ¿qué sentido sería el aumento? Claro, el presupuesto, muy bien, para salud mental. O sea, ¿cómo muy bien, a dónde... ¿Qué implica presupuesto para salud mental? Yo te entiendo lo que me preguntás. Bueno, claro. Implica insumos, materiales, trabajadores, todo lo que tiene que ver. Claro, trabajadores, claro. De salud mental. Psicólogo, abogado, etc. Personal de seguridad y salud mental. Todo lo que tiene que ver con salud mental, excepto las pensiones que tienen que ver con desarrollo social y seguridad social, ¿me entendés? Claro. No con los usuarios, sino con todo el edificio, mantenimiento, qué sé yo, llaman a un albañil, loco, hay que arreglar la mancha de humedad, bueno, sale ese presupuesto, sí. Bueno, para el albañil, para el plomero, para poner wifi, para poner televisión, para poner, qué sé yo, una radio, internet, ese tipo de cosas. Claro, y si se cierran los manicomios, ¿habrá presupuesto? No, porque todos creen que, o sea... Pues, está bien lo que vos me preguntás, Víctor, porque todos han creído que cerramos el manicomio y listo, y no vale más ni la Ley Nacional de Salud Mental, ya no tiene más vigencia. No es así. No es que cerramos el manicomio y se cae la Ley Nacional de Salud Mental. No podemos ser tan indios de pensar eso. O sea, no es que cerramos el manicomio y se terminó la Ley Nacional de Salud Mental. No podemos ser tan indios. Sino que la ley prevé que se tiene que cerrar, porque todos dicen, bueno... Pero dice, ¿en qué parte de la ley dice que hay que cerrar en el 2020? Porque son muy indios, algunos son muy... justo no te puedo escuchar lo que me está diciendo. Son muy indios, dice, pero la ley no dice en el 2020. En el 2020 sale de la declaración de una declaración de Panamá. De la declaración de Panamá que dice que en Latinoamérica se tienen que cerrar los manicomios en el 2020. Porque nadie sabe, hablamos del 2020, sí, 2000, pero ¿de dónde sale que hay que cerrar el 2020? Sale de una declaración de Panamá, que se hizo en el 2013. En el 2013 y ya se previó que había que cerrar los manicomios en toda Latinoamérica y cada uno en su jurisdicción. Obviamente, Argentina, Brasil, pero de ahí sale de dónde esta ley... ¿De dónde hay que cerrar los manicomios? Porque sí, 2020, pero vos le preguntás, ¿pero de dónde surge? ¿Dónde dice todo? Porque somos muy indios. Dice, ¿dónde dice eso? De la declaración, consulten la declaración de Panamá en el 2013, y ahí va a estar que dice que en el 2020 tiene que cerrarse. Se llama Consenso de Panamá, porque se consensuó todos los países que en el 2020 tenían que cerrar. Te entiendo, pero ¿qué va a pasar con los casos más extraños, con los casos más graves, como por ejemplo un asesino serial que está como desequilibrado y está internado? ¿Va a salir en libertad? La ley lo resuelve eso, Víctor. La ley lo resuelve, pero ese tema lo dejo para el miércoles que viene. Dale, no se lo vamos a comentar el miércoles que viene. No es que no lo tenga la respuesta, la tengo. Está en la ley también. Está en la ley el tema de los que... Pacientes peligrosos. No, de las personas que están presas y de los que pueden llegar a ser detenidos, porque esta ley, como yo digo, esta ley es la mejor ley del mundo, la tenemos los argentinos, pero como en esta dicen que es argentina, que no están capacitados, nadie cumple la ley, pero es la mejor ley, creo que el mejor libro que escribió Cristina, y nadie me está llamando y me dice, creo que el mejor libro de Cristina es esta ley. Claro, esta claro, ley. La ley mental, de salud mental. Claro, para mí no hay que modificarla, y justo a tu pregunta, el tema de lo vamos a dejar para el próximo miércoles. Dale, tema si lo vamos a estar esperando a la gente para que nos llamen también. Claro, que se llama, lo voy a poner el tema de los presos. Presos o las personas que están privadas de su libertad. Claro, claro. Ya tengo la respuesta, el miércoles que viene te la doy, así que Víctor, dejamos acá. Bueno, nos vamos a Chile, pero vamos a estar en la fiesta, bailando el vals, Nacho filmando los 15, vamos a estar en la fiesta. Y bueno, así que hasta el próximo miércoles. Chao, doctor, bueno, se salvó su vida, no lo van a mandar a matar. Así que bueno, llegaremos al 9 de diciembre y el domingo 13 haremos la fiesta. Y bueno, Víctor, así que el miércoles que viene, ya te digo... Me lo prometes. El miércoles que viene la situación de los presos en los manicomios. Los pacientes peligrosos. Pacientes peligrosos, presos, todos esos que están privados de la libertad en En el agudo y Olivera. Porque la lógica dice, van todos a Coronda. ¿Viste? No todos. Algunos son inimputables. Bueno, vamos a ver, la ley lo resuelve. Así que gracias, nadie me llamó, me dijo vos sos cristinista, ni sos kirchnerista, nada. Pero esto es una... nada, ¿viste, Víctor? No, esta ley es una de las mejores, el mejor libro que escribió Cristina y bueno, que me va a estar dando la llave. Cuando venga el domingo va a estar dándome la llave. Así que bueno, vamos al próximo tema elegido por Nacho, que está musicalizando Tardes Nuestras. Y después viene Little Richard, no se vayan. Ah, bueno, que cuente una de Charlie, Una casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Solo humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal de esta guerra de ambición para lograr o conseguir prestigio en la ciudad. Dinero y nada más, sin tiempo de observar un jardín bajo el sol antes de morir. Quiero sonreír, Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. ¿Qué es esto? Esto es un taller de risa. ¿Qué? Un taller. ¿Taller? ¿Taller? De risa. ¿Taller de risa? ¿A dónde? Aquí, en Radio Aire Libre, radio comunitaria. Y que la risa nos ayude. Escuchá el taller de risa los miércoles a las 22. Eduardo, no te estoy escuchando. Son 15 horas. Audiencia, 15 horas, un minuto. Estamos en la mitad del río. En la mitad del río, como digo yo. Ya hemos transcurrido una parte del río y nos queda la otra mitad. Y siempre que estamos en la mitad, le vamos a pasar la posta a Little Richard, que hoy no va a estar en vivo. Hoy no va a estar en vivo, sino que nos mandó su audio. Espero que nos esté escuchando. Saludo. Oh, Little Richard, saludo. Queríamos escuchar una historia de Charlie. Una historia de Charlie. Misceláneas, misceláneas por Little Taylor and Little Richard. Muy pero muy buenas tardes, querida audiencia de Tardes Nuestras. Little Taylor and Little Richard los saludan desde esta pequeña cueva en donde hacemos algo por el mundo, algo por Aire Libre, algo por Tardes Nuestras, algo por ustedes, la audiencia. Y bueno, lo que les he traído es un material que tiene que ver con Luis Alberto Spinetta, y no sé si es Spinetta Jade, porque Luis Alberto Spinetta, durante mucho tiempo después de que terminó con Spinetta Jade, se hace llamar Spinetta Jade. Por eso la hija Caterina le dice muy cómicamente: yo pensé que mi nombre era Spinetta Jade, yo soy Spinetta Jade, porque el padre era solista, ya estaba en su carrera solista, y se hace llamar Spinetta Jade, ¿no? Pero bueno, más allá de esta pequeña anécdota de Spinetta Jade, lo que le traigo es un material, pero se llama Yo Quiero Ver Un Tren, y es un tema muy muy loca, ¿no? Muy loca, donde muestra un lado bizarro a nivel musical de la locura que cargaba el flaco Spinetta, ¿no? Una locura sana, por decirlo de alguna forma, en una contradicción. Decir locura es una enfermedad, ahora decir locura sana es como que hay una contracara, ¿no? Hay como una contradicción más que una contracara. Y bueno, en esta contracara, Yo Quiero Ver Un Tren, es porque es un tema que está en el futuro, ¿no? Como dice él, es un tema que está en el futuro, se sitúa en el futuro, y escúchenlo porque la verdad que está muy bueno. ¿Qué puedo decir yo con respecto a Yo Quiero Ver Un Tren? También tiene un tema en Tester de Violencia que se llama El Mono Tremendo, que hace muchos años había un maquinista de locomotora que lo canta junto a sus hijos, ¿no? Los hijos del flaco le hacen los coros. El mono tremendo, el mono tremendo. ¿Se viste con qué? Con piel de búfalo asado. La verdad que una locura muy, muy particular tenía el flaco Spinetta, ¿no? Esta versión, mejor dicho, Es una versión muy, muy loca, muy loca, por decirlo de alguna forma, en la locura de Luis Alberto Spinetta, ¿no? Mientras Little Taylor duerme, Little Richard les cuenta que la verdad que extrañaba esta ausencia, pero ahora se viene la primavera. Estamos hoy, el día de hoy para mí es el día que estoy haciendo la grabación, ¿no? No es el día del programa de radio. Estamos en el domingo 13 de septiembre, siendo las 4 menos 10 de la mañana, la hora que Little Richard trabaja, ¿no? Porque no tengo estudio de grabación, entonces a la hora que dentro de todo hay silencio, lo único que se puede escuchar a lo mejor es la heladera, que dentro de todo es silenciosa, pero se escucha igual. Little Taylor y Little Richard les dicen que disfruten este material, es un tema muy arriba, para estar muy arriba, y no con tóxicos o con, por decirlo de alguna forma, con drogas que tengan que ver con estar para arriba, sino con la música, ¿no? La música tiene mucho poder, y por eso comparto este tema con la audiencia de Tierras Nuestras, de Aire Libre, .ar, y de 91.3, simplemente lo disfruten. Es la versión del Unplugged MTV del año 97, y bueno, y sin más atenuante, nos comprometemos, Little Taylor y Little Richard, a entrar brevemente algo más, y para ustedes, para esta tarde de miércoles. Muchísimas gracias. Vamos a hacer Yo Quiero Ver Un Tren. Ustedes saben que es un tema que se sitúa en el futuro y habla de que estalló una guerra con unas bombas neutrónicas que arrasaron todas las ciudades. Entonces, obviamente, ver un tren es como ir al Louvre, más o menos, porque no quedó nada. Se supone que por ahí con la radiación y eso, la lluvia ácida, el efecto invernadero, los fasos que me fumé yo y todo, digamos, la locomotora resistió, quierase o no, y entonces quizás en el futuro quede así enterrada una locomotora y alguien la quiera ver, tenga la necesidad de verla como si fuera prácticamente la estatua de una virgen. Caminando en la nada. Yeah. Antes, una estatuilla del siglo IV era una pieza invalorable para todos los museos, todos los bancos, la tienen todas guardadas porque vale una bola de monja. ¿Y qué era? Era un jarrón que no servía para nada. Estaba en el Louvre, desapareció el Louvre, desapareció todo. Explotaron las bombas, no quedó nada. Quizás hemos sobrevivido. Una locomotora en la fucking Gioconda. ¡Yeah! Llévame a ver un tren. Little Taylor va al almacén, Little Taylor va al almacén y pide un poco de pan, y pide un poco de pan. Little by little, little by little, Little Taylor está en el almacén, ha comprado un poco de pan y le preguntan algo más, y le preguntan algo más. Little Taylor quiere preguntar por una bocha de milonga, por una bocha de milonga. Little Taylor quiere preguntar por una bocha de milonga. Little by little, little by little. Y él sabe que no puede preguntar, él sabe que debe callar, él sabe que debe callar. Little Taylor va a la granja, Little Taylor va a la granja y pide una lata de acentolla, una lata de acentolla. Y le preguntan algo más, y le preguntan algo más. Little by little, little by little, lo mira a Little Richard y le dice cállate la boca. Y Little Taylor se muere por ganas de preguntar por una bocha de milonga. Little by little, little by little, little by little, little by little. Little Taylor va a la carnicería y pide un poco de hígado. Y le preguntan algo más, y le preguntan algo más. Little Richard dice nada más. Entonces Little Taylor quiere preguntar por una bocha de milonga, por una bocha de milonga. Little by little, little by little, little by little. Little Taylor va de vuelta a comprar algo de pan y le dijeron algo más, y le dicen algo más. Y Little Taylor dice quiere decir una bocha de milonga. Y Little Richard le pisa el pie y Little Taylor le dice miau. Little by little, little by little, little by little. Little Taylor vuelve a la carnicería y pide una costeletita. Y Little Richard lo codea y le dice pedirle a este, pedirle a este. Little by little, una bocha de milonga. Entonces el loco va a la heladera y viene con una bocha de milonga. Little by little, little by little. Y Little Richard han tenido una recaída, han tenido una recaída en la imaginación de Little Taylor, que se despierta de este sueño. Little by little, atormentado, apesadumbrado, Little Richard lo mira y le dice, yo también soñé lo mismo, con Little Taylor y el carnicero, con Little Taylor y el almacenero, con Little Taylor y el verdulero. Y Little Taylor le dice a Little Richard, Little by Little, ¿con qué verdulero? Little by Little, ¿con qué verdulero? Little by Little, Little by Little, Little by little. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Bueno, audiencia, siendo 15 horas 15 minutos, yo no quiero verlos tan tristes, yo no quiero, pero sí quiero saber lo que están haciendo, lo que hicieron, quiero saber, así que, bueno, cuenten, llámenos al 432-5261, 432-5261, y díganos qué están haciendo, o nos mandás un WhatsApp escrito, no un audio, un WhatsApp escrito, al 341-59-211. Te los repito, 341-59-211. Así que bueno, seguimos en esto que le contaba a Eduardo, que justo nos quedaban 13 musicalizadores hasta el 9 de diciembre. Así que ahora nos quedan ya en la cuenta regresiva, nos quedan 12. A partir del miércoles que viene todavía nos quedan. Miren, pueden llamar y participar y decirnos, yo quiero musicalizar. Y ya tengo el próximo musicalizador para el miércoles que viene, Eduardo. El próximo musicalizador es Eugenio Gatt, que me manda mucho me gusta, que es Eugenio Gatt, es el bajista del grupo Pulsión. ¿Quién es el grupo Pulsión? Pulsión es el grupo que hizo la banda sonora de la película Ánfora. Así que yo después me voy a comunicar con Eugenio, que es el bajista, y él le toca en Berlín, nos fuimos a ver varias veces en Berlín, y seguramente nos vamos a invitar. Fue hace poco que fue papá por segunda vez, así que Eugenio Gatt, vos vas a ser resultante elegido para musicalizar el próximo miércoles, Tardes Nuestra 2020. Y bueno, como decían, hoy está musicalizando Nacho, que va a ser quien nos filme, quien deje el registro fílmico del vals, Eduardo, de cuando estemos bailando el vals los 15. Ya que hablamos de bailar vals, le mandamos saludos a las hijas de nuestro productor, a Vera, a Gina y a Emma. Nuestras tres hijas. ¿Gina está qué? ¿Está lesionada? ¿Tiene un problema? ¡Ah! Problema por el horario, que están durmiendo, la muñeca. Ah, se sacó. Bueno, que se mejore. Y para colmo, tan lejos de los 15, Eduardo. O sea que van a poder ver los que un cumpleaños. No sé ni lo que es un cumpleaños de 15, 3 años, pero falta un montón. Van a poder ver los que un cumpleaños de 15. Les mandamos saludos a las hijas de nuestro productor. Y bueno, así que vamos a estar todos. Va a estar Laura, va a estar Julieta, va a estar la Dani, va a estar Nacho, va a estar Eduardo, va a estar todo, la Lili, Graciela, todos vamos a estar en el cumpleaños de 15. Bueno, Ibero va a ser la torta de cual van a salir tres conejitas de Playboy cantando el feliz 15. Y va a estar, y si llueve, íbamos a la comedia, ya dijimos, vamos a pedir la comedia, como quería Little Richard, en caso de lluvia. Y bueno, siendo 15 horas 18 minutos, seguimos desandando esta tarde de miércoles y viendo en qué fase vamos a estar. Yo supongo que vamos a llegar, porque uno no sabe hoy en qué fase estábamos, fase 1, fase 5, fases, volvemos a la fase 1, nosotros ya nos adelantamos, vamos a estar en la fase 15, ya el 9 de diciembre vamos a estar en fase 15, así que esa va a ser nuestra fase por los 15 años, por las 15 primaveras, los cuales estamos muy eufóricos y ya no nos va a detener nada. Así que, bueno, ya creo que está la comunicación. ¿Tenemos comunicación con alguien, con una persona? Sí, sí. Con Rolando. Sí. Sí, sí, sí. Parece, no sé si se detiene el tiempo o avanza más rápido, eso nos va a decir Rolando. Está con nosotros en vivo Rolando, se detiene el tiempo en estos momentos en Tardes Nuestras. ¿Cómo le va, Rolando? Cuente cómo está usted. Sí, mientras está sonando, por eso parece que se detiene el tiempo. Las ondas empiezan a vibrar, empiezan a buscar su lugar, su sintonía. Estamos viendo y suena el teléfono de Rolando para ver si va a salir, no va a salir en vivo y nos va a decir, bueno, si está, cómo está anímicamente, qué pasa con este detector de ovni. Sí, es más fácil fabricar un robot, creo que se va a tener que dedicar a fabricar un... Ahí está Rolando. Rolando, ahí está. ¿Cómo está, Rolando? Se detiene el tiempo cada vez que habla usted. Se detiene. Ahí está, está orientando. Hola, Leo. Ahí está. Hola, Rolando, ¿cómo le va? Bien. Cuente, cuente cómo está usted. ¿Cómo... Se escucha bajo, Leo, no sé qué problema hay con el teléfono. Me escucha usted muy bajo, muy bajo. Pero usted, usted, Rolando, cuente, cuente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuente dónde está, en qué tiempo está, cómo está usted. ¿Qué pasa con los ovnis? ¿Vamos a ver algún marciano? ¿Vendrá para el cumpleaños de 15 un marciano? ¿Qué dice usted? Yo asistí, como diría yo, es una situación un poco complicada. El cumpleaños de ella no sé cómo lo festejarán, si lo festejan o no. No creo que tenga. No cree, no cree, Rolando, no cree. Un mundo diferente al nuestro, un pensamiento diferente. Y si, Rolando, y si nosotros creamos una burbuja, ¿por qué no creamos una burbuja de los 15 años y lo festejamos? ¿Qué dice usted, Rolando? ¿Por qué no hacemos una burbuja y lo festejamos? Una burbuja de los 15 años y festejamos. ¿Y qué cosa festejaríamos? Los 15 años de la radio, Rolando, los 15 años de... Ah, los 15 años de la radio. Pero hay que hacer una burbuja. A veces de burbuja le gustaría tener un feliz cumpleaños, un feliz cumpleaños a la radio, tarde nuestra, que lo cumpla feliz. Claro, y uno que dice, tarde es nuestra, Rolando habla de todos los tiempos. Rolando, ¿van a venir los marcianos o no van a venir? No se sabe. Capaz que están de huelga con el coronavirus. Usa barbijo. Rolando, eso acá me preguntan, ¿los marcianos usarán barbijo o no usarán barbijo? ¿Por qué no vienen los... Yo digo, ¿por qué no vienen los marcianos? No, barbijo no creo que usen. ¿No usan? Usará cucaracha móvil. Mire, mire si en el momento, en el momento que estamos festejando los 15, porque tenemos que crear una burbuja para mí, Rolando. Creamos una burbuja y capaz que si creamos un clima... Se nos posa un ovni, se nos posa un ovni, desciende ahí un marciano y dice, lo vengo a llevar a Rolando. Mire si dice, me vengo a llevar a Rolando. Sí, una vez me pasó eso. Dale, yo estoy bien acá, déjame acá. Entonces, protestando en los años de la mañana, ¿qué hago? ¿Volviste a tu planeta? Vio que están todos, porque muchos hacen chistes, Rolando, muchos toman en broma, dice, no, me secuestraron. Vio que muchos hacen chistes con los marcianos, dice, no, me secuestraron los marcianos. Sí, que... sí, pero a veces te... Pasa en la realidad, usted dice. Pasa... Claro, pasa en la realidad, usted dice, Rolando. Eso que se burlan, no vieron la realidad, no conocen la realidad. Y no, porque allá arriba ellos no se sabe qué día tienen. Cuando tienen comida, el asunto termina la voz. Claro, pero eso, bueno, hay que ver qué comen, en Rolando. Maníboros. Que comen porque, claro... Sí, por no... eso no, yo veo que a mi vez, cuando le dije no creyente, yo dije, le digo, este que está buscando. Un maníboro. Claro, claro, Rolando, y si usted, o sea, ¿qué dice? Que la, las viandas no... Yo digo, carne, yo digo, no, lo que está buscando, yo soy vegetariano. Claro, Rolando. ¿Y qué es? Y porque muchos quieren saber, ¿tienen sexo? ¿Cómo es en el sexo los marcianos? ¿Son románticos? Estaba soñando con mi viejo que no tenía comida y que le llevaba poroto, le llevaba fideo, alveja, salsa, carne. Claro, claro. Así que bueno, Rolando, lo dejamos acá, que siga usted yo con... Pasaba un mal momento en una zona de un pueblo. Resulta que era la vuelta de antes de llegar al cementerio a 4 cuadrantes. ¿De dónde? Donde él vivía, pero estaba abandonado, el lugar estaba sucio. ¿En dónde era eso? ¿En dónde es? ¿Acá en Rosada? ¿En Bogado? ¿Dónde era eso? Sí, no, mi pueblo, una casita vieja. En Bogado, en Bogado, claro. En claro. Bogado, sí, al costado del pueblo. A un costado del pueblo, porque ellos buscan los lugares más así deshabitados, una cosa así, Rolando, ¿qué dice usted? Sí, decían que era una casita deshabitada, el sueño decía que no había luz, y lo casualmente que no había luz, pero cuando yo entraba tenía luz. Claro. Tenía una ladrita chiquita. Claro, y los marcianos piden, o sea, secuestran y piden recompensa, los marcianos no le interesa el dinero, ¿qué dice usted? No le interesa. Claro, son marcianos, no son estúpidos, no son motochorros. Son marcianos, pero no boludos. Claro, bueno, Rolando, lo dejamos acá el miércoles que viene, que nos volvemos a comunicar con usted. Nos vemos. Chao, ho, Rolando. Chao. Y así se va Rolando, el hombre de todos los tiempos que no tiene razón, pero tiene marciano, tarde nuestra. Vamos. Se ríe Wendy, saludo para Wendy, que saludo para la Wendy también, que no tiene razón la Wendy, lo tiene Rolando. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también, ¿no será que no? Vidrieras, toda esa gente parada que tiene grasa. Aire Libre. Radio Comunitaria 91.3. Chicos, chicos, pongan la radio. Radio Changuitas. Sí, sí. Con todo el humor. Las noticias. El radio teatro. La música. Las historias. Y un montón de cosas divertidas. Escuchar Radio Changuito en Aire Libre. Radio Comunitaria 91.3. Dale, pa, poneme la radio. Ya sé, ya sé. Escuchar Radio Changuitos hoy a las 4 y media de la tarde. WN Internet, sin límites. Jugá, chatea, navegá y compartí sin límites. WN Internet. Internet de alta velocidad para tu hogar o tu empresa. Consultá sobre nuestros nuevos servicios residenciales de hasta 50 megas en www.wninternet.com. WN Internet. Sin límites. Aire Libre. Radio Comunitaria 91.3. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Bueno, audiencia, siendo 15 horas 32 minutos. Charlie, no te querés vestir de rojo, no te vistas, pero cuando vengas al cumpleaños de 15, no sé, vamos a ver cómo venís vestido, porque yo le voy a proponer, mientras tratamos de comunicarnos con Nacho, que hagamos una fiesta de cumpleaños de 15 Halloween, me dijo. Medio 15 con Halloween, así todos podemos ir disfrazados, como cada uno quiere, que quiera ir, por eso, que quiera ir disfrazado, va disfrazado, y el que quiere ir vestido de rojo, va de rojo, el que quiere ir vestido de verde, verde, azul, amarillo, rojo y negro, como quiera, pero bueno, en esa mixtura de, vamos a hacer una fase 15 Halloween, vamos a festejar todo ahí en ese cumpleaños, en ese domingo 13 de diciembre. Espero que no nos traiga mala suerte. Vamos a ver, le voy a consultar a Rolando en el próximo programa si el domingo 13 puede afectar esta celebración del cumple de 15 de Tardes Nuestro. Un programa no tiene razón, pero las hace, que hace 15 años que estamos acá en el FM Aire Libre ininterrumpidamente, y los cuales han pasado. Rolando es uno de los más antiguos. Como es de todos los tiempos, estuvo en todos los tiempos. Así que estamos marcando el celular de Nacho. Y bueno, va a estar uno de los más antiguos que estuvo. Seguramente van a estar todos los columnistas. Vamos a ver si logramos los testimonios de todas las personas que han ido pasando en estos 15 años. Si podemos lograr el testimonio de cada uno de ellos y de la vivencia que lo llevó, cómo estaba en ese momento, Tardes Nuestras. Cómo está hoy, si lo siguió sintonizando a Tardes Nuestras, lo siguieron escuchando, y bueno, y así vamos a tener en estos 15 años saludos, no solo de los usuarios, sino de aquellos también que fueron en algún momento columnistas y han participado de alguna mayor o menor medida acá en Tardes Nuestras, y que aún siguen hasta hoy. Así que bueno, seguimos en Tardes Nuestras. Por eso no. Y nos queda programa, así que nos queda media hora de programa, así que todavía, no dicen ya terminamos ni hasta el próximo programa, porque todavía nos queda media hora de programa, nos queda Andrés, estamos tratando de comunicar para que Andrés nos cuente cómo está allá en Olivero, a ver. Y Andrés seguro que está corriendo desnudo ahí por todo el Olivero, seguramente, nos va a atender desnudo, Andrés. Nacho está tratando de comunicarnos. Hola. Ahí, hola Nacho, estamos en comunicación directa con Ignacio Blaconá, con Nacho, quien fue partícipe también de Tardes Nuestras, y va a ser el filmador, diría en español, el filmador exclusivo del cumpleaños de 15. Nacho, bueno, Leo te saluda, me hace hacer ríe, Nacho, Leo te saluda. De acá de Tardes Nuestras, y la primera pregunta, Nacho, es cómo esta relación de Tardes Nuestras y la salud mental, cómo la viviste vos este ciclo de Tardes Nuestras, y contarle a la audiencia cuánto estuviste en Tardes Nuestras en esta relación de la salud mental y los medios de comunicación. Bueno, Leo, antes que nada, buenas tardes para ustedes, ahí a la producción del programa, a la audiencia, gracias por tenerme en cuenta, por en estas entrevistas que están haciendo, en este recorrido. Mira, la verdad que yo soy bastante despelotado con el tiempo, Leo, pero fueron muchos años que estuvimos. Fue el momento que Edu y Lisandro habían corrido de Tierra Nuestra y nos pasaron la posta a José Alberdi y a mí. Y estuvimos por lo menos 6-7 años seguro. Estuvimos yendo a la radio y la verdad que para mí, vos estás un poco haciendo este recorrido de las vivencias, para mí fue algo uno de los mojones de mi vida, uno de los puntos de quiebre. ¿Me escuchás bien ahí, no? Sí, estamos escuchando bien, Nacho, te estamos escuchando bien. Porque yo te cuento, Leo, que en una época trabajaba en una radio de reportero, de corresponsal, y una de las primeras notas que se me ocurrió hacer, me habían contado de que había un taller de radio en el Agudo Ávila. Entonces me fui un día a hacer una notita donde estaban haciendo las primeras armas de Tierra Nuestra, creo que era el segundo año, y estaba ahí el Edu, estaba Lisandro López, estaba Celina, Pochettino. Bueno, entonces los entrevisté a ellos y esa nota salió en Radio 2, era un programa que salía, que lo conducía Roberto Caferra. Pero bueno, el tiempo, fíjate que mirá cómo son las cosas, ¿no? Terminé trabajando en ese programa, después me había resultado tan interesante entrevistarlos y preguntarle un poco cómo había nacido esa idea, cómo la habían llevado adelante, y a mí se transformó también, vos fijate, Leo, que después en un trabajo, porque terminé haciéndome amigo del Gomecito, trabajando ahí adentro, y fue una de las, de por eso te digo, de los momentos de quiebre en la vida de cada uno, ¿no? Yo el día que caí al Gomecito a hacer mi primera nota, y estaba la gente de Tierra Nuestra, así que imagínate con todo el cariño y la emoción que cuento eso, que para mí fue tan importante. Y la verdad, una experiencia increíble lo de Tierra Nuestra. Yo, fíjate, que también me fue el tema de la tesis, porque estaba terminando también la carrera ese año de periodismo. Y mi tema de tesis fue la experiencia de la radio en salud mental, digamos, la experiencia del programa Tierra Nuestra con usuario en salud mental. Así que fue toda una investigación más que exhaustiva con los integrantes, con los usuarios, con los productores. Así que hoy me toca estar hablando, fíjate vos, del otro lado del mostrador, sobre este camino que recorrió Tarde Nuestra y del que me siento parte y muy orgulloso de haber formado parte. Pero viste cómo son las cosas, Leo, uno va y vuelve, capaz que el día de mañana vuelvo allá. Me parece que está bueno también eso de que tenga ciclos, esto de que gente con nuevas ideas, nueva energía también se ponga el programa al hombro, como también pasa en la conducción, que ha tenido como muchos momentos, muchos conductores Tarde Nuestra, y cada uno le ha dado su impronta, como se la da vos hoy al programa. Nacho, o sea, un poco, bueno, vos dijiste que empezaste con tu tesis, casi que terminaste internado, podríamos decir, con Tarde Nuestra, te llevó a la internación del Agudo Ávila. Ahora, Nacho, sí. O sea, siempre ¿en qué función estuviste? ¿Siempre en la producción? ¿Variaste conducción, producción? No, siempre en producción, Leo, no. Si hacía falta dar una mano en algo, la dábamos, viste, que uno también estamos, de alguna forma, todos, una multitarea y cumplimos en Tardes Nuestras de todo un poco, pero básicamente mi rol era en la producción, ¿viste? Tratar de armar el equipo, de armar una hoja de ruta donde ofertar es un lindo programa cada miércoles, de llamar, de conseguir esos entrevistados, de conseguir las notas, de acomodar un poco a los invitados en el tema y en la columna que querían hacer, ¿viste? Ese era más que nada nuestro rol, el mío, básicamente. Claro, y era muy caótico. ¿Cómo te resultó al principio? Vos veías que estaba muy desordenado, vos decís, no sé para dónde ordenar a toda esta gente. ¿Cuál fue tu situación emocional frente a eso? No, al contrario, no, estaba muy ordenado todo. En ese momento estaba Betty y Juan, de conductores, y ya había un cierto recorrido, un cierto oficio de radio, de los dos y de los columnistas, estaba bastante armada la cosa. Tuvo su momento, por supuesto, que yo creo que ahí fue cuando, sobre todo cuando se iba el conductor, viste, que se desarma un poco más el programa en sí, porque después, digamos, sobre la base de la conducción se van insertando los bloques, pero más que nada se volvía así un poco más caótico cuando se resquebrajaba ahí la parte de la conducción, ¿viste? O por algo, por algún motivo se alejaba el conductor. Esos eran los momentos que había que, ¿no?, que timonear más la nave. Pero después, me parece que ya hay un oficio de radio, son 15 años justamente creo que están celebrando, y ya hay un camino enorme, ya hay una marca registrada de Tarde Nuestra en la radio rosarina. Nacho, ¿alguna anécdota en todo que vos recuerdes, una o varias anécdotas que vos puedas contar en algún momento, ya sea viniendo a la radio, en la radio, o que te haya sucedido en estos años que estuviste en Tardes Nuestras? No sé, Leo, la verdad que tantas anécdotas, la verdad que no sé si recordar una, pero tantos momentos gratos, y sobre todo de viaje. Se me vienen a la cabeza mucho los viajes que hemos hecho básicamente a Buenos Aires, después vino Córdoba también, después hemos ido a Paraná, que creo que ahí vos te incluiste, ¿no? En ese primer viaje que fuimos a Paraná. Claro, yo llegué... yo le cuento a la audiencia, yo llegué acá en el 2014 y bueno, en ese momento era el productor y yo en ese momento, bueno, hice la conducción. Y ahí empecé con mi columna jurídica, hablando sobre la Ley Nacional de Salud Mental, y la conducción la compartía con Graciela, en ese momento, que era una chica, y con Kiko, creo que estaba Amadeo, estábamos los tres. Y Amadeo. Claro, eso fue. ¿Sí? Y después... Me acuerdo. Sí, decí, Nacho. No, eso, digo, qué lindo, cómo se extrañan los viajes, ¿no? Por distintas cuestiones también hoy están reducidos los viajes, ni hablar en esta pandemia que no podemos salir más de la esquina, ¿no? Pero qué importante que han sido, demostraron la experiencia de la radio en otros lugares, ¿no? En congresos internacionales, y acá mismo también en Rosario, durante cuántos festivales, digamos, la radio ha sido la, más que nada, la coordinadora de muchos eventos, la presentadora, la que le daba marco a muchas actividades que vinieron después. Por eso yo me puedo ir desprendiendo también, Leo, y te puedo contar que también la radio sirvió de trampolín como para otras experiencias acá de comunicaciones en el Gómez Junto, porque no te olvides que después vinieron los Auditos en Sintonía, que eran micros radiales, ¿no? De participantes de Tarde Nuestra, algunos sí, otros no, pero era trabajar un poco el humor. Después vinieron los micros audiovisuales y después bueno, cortometrajes, películas, cosas que también que de las que vos has sido parte, pero la radio siempre fue un motor de toda esa experiencia, porque la radio acá propició la recuperación de la palabra, ¿viste? De los internos, de los usuarios del mental, y fue una forma también de conectarse con la sociedad, ¿viste? De saltar muros, como se dice, saltar barreras y comunicarnos con la sociedad, porque había muchas cosas para decir desde primera persona, ¿no? Primera persona, no siempre escuchando lo que decían otros sobre los usuarios o sobre las actividades, sobre las cosas que pasaban acá, sino dicho en primera persona, y bueno, es lo que transformó todo eso, que para mí fue una experiencia increíble en lo que es la vida también del Centro Cultural, como decís. Claro, Nacho, después, bueno, como te decía en esto de las anécdotas, bueno, sí, ese viaje que realizamos, que fue Santa Fe, Entre Ríos, Paraná, sí, Paraná, Victoria, hicimos todo en ese viaje, sí, uno en el que yo participé, pero yo quería contarle a la audiencia una anécdota que para mí me resultó graciosa, y la cual, que en esto, como dice nuestra canción de apertura, Tarde Nuestra, no se parece en los programas a los demás, y que viajamos en el 122, y veníamos en el 122, venía vos y veníamos un montón, y vos en ese momento estabas por ser papá, creo que estabas por tener a tu primer hijo, que era Milo, y venía una chica sentada con un nene, no sé si vos te acordás, y le preguntaste, el nene se movía ahí, nos miraba, vos le preguntaste cómo se llamaba, y la chica te responde, Valentino, se llama Valentino, y vos le respondiste, y porque es muy valiente... Dijiste, no sé si te acordás de esa... viste, te acordás de esa anécdota de que veníamos en el... No, en, claro. No me digas, yo, bueno, vos tenés una memoria de elefante, como que... No, me acuerdo en ese momento, pero tal cual, bueno, qué lindo fue eso también, poder recorrer la ciudad, ¿no? Yendo y viniendo de Tarde Nuestra como tantas otras cosas, Pero esta anécdota no me la acordaba, Leo. Sí, vos claro, le preguntaste el nombre y dijo Valentino, la chica. Vos le dijiste, ¿será porque es muy valiente? Yo me acuerdo porque vos estabas muy próximo a ser padre, y lo cual se rió la chica también por ese. Y a mí me pareció una anécdota graciosa. Y después, otra anécdota, Nacho, creo que fue cuando vos tuviste que musicalizar los 10 años que tuvimos que conducir en el Gomecito. Bajo ese sol que estuvimos como 6 horas de tarde nuestra, eran los 10 años más largos de la, creo que fue los 10 años más largos de la historia. Creo que de 10 años festejamos los 10 y los 15 festejamos en ese momento. Tal cual, me fue. Sí, que lindo fiestón. Y yo creo que, bueno, ustedes en estos 15 años también, me parece que esto es, hay que armar algo, hacer mucho ruido. Hoy por hoy, bueno, estamos limitados, Leo, pero me parece que hay que ir juntando fuerzas para apenas se pueda salir con todo. Porque Tardes Nuestras es una experiencia, como te dije, que cambió también un poco acá la dinámica del centro cultural. Nos posibilitó también eso, nuevas experiencias ligadas a la comunicación, recuperar la palabra, como te decía, los usuarios de cosas que ya estaban medias perdidas acá de fuera de uso, ¿viste? Poder debatir temas, poder confrontar, poder contar las problemáticas que atravesaban este lugar, ¿viste? Entonces, me parece uno de los bastiones que tenemos en el Gomecito, nuestro trabajo en la radio, y por eso también yo celebro que esto que siga en pie, digamos, también amoldándose a los tiempos que corren, ¿no? Porque ahora es mucho vía telefónica, por lo que me cuenta Leo, por lo que me contás vos, pero se sostiene, por eso, porque hay una idea muy firme ahí de hacer radio, sobre todo el gusto de hacerlo, la pasión de hacer radio, que eso también puede dar cuenta un poco vos, ¿no? Lo que provoca la persona que amplifique la voz, sea escuchado por otros, lo que está diciendo, que eso es mágico. Sí, Nacho, y lo último, bueno, Víctor te va a hacer una pregunta, Nacho, te quiere saludar. Y lo último que te quiero decir, Nacho, bueno, en ese momento, como vos musicalizabas, no pudiste filmar, lo cual no quedó un registro fílmico. Por eso ahora te queremos para que nos deje el registro fílmico de los 15 años. Y yo propongo que sea una especie de, hagamos una especie de Halloween con un cumpleaños de 15. ¿Cómo lo ves eso, Nacho? Que vayamos disfrazados. Encantaría, Leo. Me gusta. Nada de desnudo. No, Halloween 15 años, podríamos hacer así, Nacho. Me parece bien. ¿Y a dónde sería eso, Leo? ¿En las instalaciones de Radio Aire Libre? No, ahí en San Lorenzo, como hacemos todos los... cerramos con eso, va a ser el domingo, ya tengo todo armado, Nacho, domingo 13 de diciembre a partir de las 6 de la tarde, más o menos, entonces aprovechamos la noche... Tenemos la torta de Vero, van a salir dos conejitas de Playboy de la torta cantando. Ah, se está poniendo lindo. Claro, y todos vestidos como Halloween de noche, ¿me entendés? Una especie así. Y vos vas a estar filmando, obviamente, vamos a bailar el vals. Entonces, ya que está, matamos todos los pájaros. Y cerramos el Agudo Ávila, ya que esta noche, como vamos a estar cerca del 2021 ya, cerramos el Agudo Ávila. Sí, claro. Pero Leo, lo que pasa es que el que firma siempre se pierde la fiesta. Tiene que estar ahí con la cámara en la mano. Y vos me estás hablando con el chico de Playboy, disfrazado, estar disfrutando una noche y con la cámara en la mano. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que negociarlo. Lo vamos a hablar, Nacho, lo vamos a hablar. Acá Víctor te va a hacer la pregunta. Buenas tardes, Nacho. Hace mucho que yo voy, ¿te acordás de mí? Yo soy el cocinero de la película Ánfora. ¿Cómo me olvidé de vos, Víctor, querido? ¿Cómo andás? Todo bien. Quería saber si se abre el Gomecito, porque me encantaría que se abra, porque está cerrado últimamente. Aunque sea para 20 personas, porque los bares y restaurantes están todos abiertos. Nosotros estamos tan desesperados, con tanta gana de abrir como vos, pero lamentablemente acá nunca tenemos protocolos de la provincia en materia de cultura y en materia de salud, porque es un centro cultural que pertenece al Ministerio de Salud, el Comercio. Así que nos cuesta mucho, ¿viste?, poder encontrar una forma de abrir esto y digamos que no haya problemas con el tema de la pandemia. Encima estamos en un momento muy delicado de los de contagio, pero yo soy en eso esperanzador, o tengo al menos un pálpito que de acá a poco tiempo vamos a poder hacer algún taller con nuestros queridos participantes del Gomecito. Así que, por supuesto que se van a enterar cuando haya alguna novedad. Pero estamos en eso, Víctor. La verdad que yo ya te digo, yo tengo tantas ganas como vos de poder abrir y poder encontrarnos nuevos acá. ¿No se podía hacer un reclamo en algún lado? Y no sé, a dónde hay que ir para que te escuche, porque hoy en día hay tantos reclamos que ya nadie escucha a nadie. Esto se transformó, ¿viste cómo era la... ¿Cómo se llamaba? Ese lugar donde hablaban todos distintos idiomas y nadie se escuchaba. La Torre de Babel. ¿La Torre de Babel? Sí. Volvimos a Babilonia, me parece. ¿Estamos? Bueno... Bueno, Nacho, un gusto por comunicarte conmigo. Y saludo a todos los que están ahí con vos. A mí también me gusta mucho que, ya te digo, me alegra que me tengan en cuenta, que estemos en contacto y que haya mucha gente más que pase por la nuestra para dejar también su semilla en este camino. Así que gracias por llamar y les mando un abrazo fuerte para todos. Gracias. Bueno, Nacho, gracias a vos por la entrevista. Que tengas un gran día, que siga con tu taller audiovisual que hoy lo estás realizando. Y mañana está cerrado el Gomecito. Vos no vas a estar, ¿no es cierto? No, Leo, mañana hay paro acá. Hay paro. Hoy también hay paro. O sea, esta semana fue martes, miércoles, jueves, paro. Llamamos la guardia mínima, la actividad mínima, que son estos talleres de cine. Ah, sí. Así que eso sí lo mantenemos, pero mañana va a estar cerrado. Bueno, Nacho, saludo a tu familia. Saludos a Milo, a Matilde y a toda tu familia. Y bueno, Tarde Nuestra es un programa que no tiene razón, pero las hace y que va a filmar. Bueno, vamos a ver. Pero filmación vamos gracias, a tener. Gracias, Leo. Y yo te digo una cosa también, que Tarde Nuestra, y tiene algo bueno también, es que nos conocemos gente, conocemos amigos nuevos. Y yo voy, soy un nuevo amigo, como tanto otro que tengo de Tarde Nuestra, así que, ¿qué te parece? ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejores cosas te puede dar la vida que buenos amigos? Así que gracias por llamarme. Bueno, gracias. Hasta el próximo. Bueno, nos despedimos a Nacho, que siga con su taller audiovisual y está en el Gomecito. Vamos a un tema musical y venimos para cerrar. Buenas tiene el hombre y a veces no las sabe disfrutar y se amarga por las voces que le dicen que no puede progresar y se siente lastimado por lo poco que le importa a los demás y se siente defraudado si no tiene a quien juzgar. Cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. No le importa si tengo plata o si no, y no deja de cantar. Quiere estar en la ventana y le dice al que sea, déjame bailar. Que le preste la guitarra y no sabe la alegría que me da. Cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. No le importa si tengo plato o si no, y no deja de cantar. Déjame bailar. desde la guitarra y no sabe la alegría que me da. Cosa linda me trajo la vida. Bueno, audiencia, y todo lo que tiene un principio tiene un final, y como dice la canción, cosa vida me ha dado la vida, cosa linda, y la, una de las cosas lindas que me dio es Tardes Nuestra, 15 años. Así que bueno, me despido de nuestro productor Eduardo Mutasi, que se tranquilice, Eduardo. Ya nos quedan 12 programas, Eduardo, cuenta regresiva, 12 programas, queda, todavía queda, 12 programas. Se fue el 13, que era por ir a la mala suerte. Me despido de Víctor, hasta el próximo programa. Me despido de nuestro musicalizador, el actor quinceañero indio Bernardo Zapera. Me despido hasta el miércoles que viene. Y a toda la audiencia, y espero que hayan disfrutado de este programa. Y los que no salieron, no se enojen, no se enojen, porque lo van a poder hacer. Nos quedan 12 programas, no se enojen, no se enojen, porque nos queda todavía programa, nos queda resto. Así que hasta el miércoles que viene, cuando yo le diga bienvenidos a Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace. Y nos vamos con un tema. It's